Tiempo, buena cara. Siempre que llovió, paró. Y si oscurece, se aclara. En los temporales de la vida, lo mismo suele ocurrir. Ya pasará la tormenta, la cosa es sobrevivir. A la corta o a la larga, las cosas se han de arreglar. Dejale que refusile, más de allí no ha de pasar.